El perdón libera, el perdón suelta, el perdón construye puentes. El perdón hace que puedas reconstruir ese puente por donde debes pasar, como es una frase que hace muchos años leí en un libro de David Feltner y la repito permanentemente. Cuando yo perdono, voy reconstruyendo mi lugar para avanzar. Si no, me quedo atado y mirando el labro. Que por más que me digas, no, yo no lo perdono, pero me olvidé, te estás mintiendo. Yo no perdono a mi mamá, yo no perdono a mi hermano, yo no perdono a fulano, me engano o a quien sea, no importa quién sea el eje. Pero yo ya a mí no me importa nada, no, si no perdonaste sigue importando. Si no soltás, si no dejás, si no abandonás esa actitud de enojo y de encono y de bronca, estamos no perdonando, estamos atados al pasado. Y a veces cometemos tantos errores por estar tan atado al pasado que volvemos al pasado. Vivimos en el pasado y no avanzamos. Las personas que están atadas, las personas que no pueden mirar hacia adelante, no avanzan. Tarde o temprano se convierten en una pesadilla para el entorno. Tarde o temprano vuelven a cometer las acciones, porque cuando tu mente está enfocada en algo, eso es lo que atrae. Lo hemos leído, lo hemos hablado, lo hemos charlado con El Secreto y con distintos libros, con El Poder de la Hora, con Sincronicidades, con tantos talleres que hemos hecho juntos y que hemos compartido, y con tantos libros valiosos que nos han hecho leer a lo largo de estos años, nos han regalado autores que saben de lo que hablan, cuando nos dicen, soltá el pasado, dejá fluir tu vida, arrancá, caminá sin llevar el peso enorme del no poder perdonar, el peso enorme del no poder estar liberado, de no sentirte suelto, libre, sin dolor, sin angustia. Cuando uno puede perdonar, empieza a sentirse más liberado. La sanación parte del perdón. A veces estamos tan enojados con la vida por una enfermedad o por un problema o por una pérdida que tenemos. Estamos enojados con la vida y estamos pensando y sintiendo que está todo mal. Y así lo vamos armando y así lo vamos atrayendo. Todo mal. En cambio, si vos soltás, si vos liberás, si pedís esa frase tan sencilla y tan libre como decir, pido perdón por todos los que herí y perdono a todos los que me hirieron. No hagas el nombre de la persona si todavía no estás listo. Pero al irlo diciendo, al irlo hablando, al irlo soltando, al irlo liberando cada vez, vas a sentir como que vas cortando una cadena gruesa. Mira, si vos tenés una de esas cadenas gruesas, ¿vieron esos hilos de acero que son muchos, muchos, muchos hilos? De la única manera que lo podemos soltar, liberar, es de a uno por vez. Si nosotros no vamos soltando de a uno por vez, si nosotros no vamos liberando de a uno por vez, esa cadena nos tiene atados. Y eso no nos deja, bajo ningún punto de vista, avanzar. No nos deja crecer. No nos deja iluminarnos. No podés avanzar un paso ni podés pensar en nada positivo. ¿Sabés por qué? Porque vivís enojado y angustiado por las cosas que nos atan. Cuando uno cuando uno se libera, corta las cadenas. Cuando uno deja de estar pensando en lo que me tiene atado, libera las cadenas. Si yo no me libero, si yo no perdono, vivo atado en el pasado, y en el dolor, y en la angustia, y en el enojo. Entonces, hoy vino el ángel del perdón, y será para que todos los que estamos aquí juntos, a través de este programa, soltemos ese temor, ¿no? Miren, acá hay una frase que yo doy en el taller Cortar Nuestras Cadenas, definitivamente, y en el último de los pasos hablamos de recuperar el poder, ¿no?, de nuestra energía al quitárselo a quienes nos perturban. Cuando trabajamos con el desapego, podemos perdonar, porque ya hay un lazo que te conecta con quien debes perdonar. Podemos trabajar con el perdón. Y acá da dos oraciones muy claras, ¿no? Una dice, yo estoy siendo perdonado por todo y por todos lo que necesiten perdonarme, en el pasado y en el presente. Yo estoy siendo perdonado total y plenamente igual, aquí y ahora por todo y por todos, de una vez y para siempre. Y otra es, todo lo que me ha ofendido lo perdono, lo que sea que me haya provocado amargura, rencor e infelicidad lo perdono, en mi interior y en mi exterior lo perdono, todas las cosas pasadas, todas las cosas presentes y todas las cosas futuras las perdono de todo corazón, de una vez y para siempre. Y trabajar con estas simples y sencillas oraciones va a hacer que en tu cabeza, que en tu corazón quede espacio libre y no sabes cuánto. Y no te das una idea cuánto. Esto es como cuando decís, bueno, voy a regalar todo lo que hace más de 3 años que no uso, y abrís el placar y decís, ups, ¿cuánto? ¿Cuánto que hace más de 3 años que no uso? Mira cuánto espacio tengo ahora para poder colocar las cosas nuevas que me están llegando. Uno no puede, si yo tengo las dos manos ocupadas, trasladando cosas que inservibles, no puedo tener las dos manos libres para recibir las cosas nuevas que la vida me da, que yo me genero, que la gente buena te da. Muchas veces estar atados a la bronca, a la angustia, nos lastima tanto que ni siquiera nos damos cuenta. Pero la falta de perdón enferma. Enferma los huesos, enferma los órganos, enferma el carácter, enferma. La falta de perdón, el estar aferrado a la angustia, al enojo, al dolor. Y perdonar no significa que le vayas a golpear la puerta al objeto de tu perdón, a decirle, acá estoy, perdona, te perdoné, volvé a lastimarme. No, no. Muchas veces es te perdono y te puedo ver en la vida que me parece bárbaro que sigas tu vida. No, la gente no cambia porque yo la perdone. Lo que cambia soy yo. Yo cambio, mi actitud de vida cambia. Si podés y tenés la grandeza de desenojarte, de perdonar y darle una nueva oportunidad, maravilloso. Pero si ya lo hiciste una vez, si ya lo hiciste dos, si ya lo hiciste tres, y siempre saliste herido, lastimado, golpeado, no sigas. No sigas. Cortá, pero soltá el lastre. Esto es como que vos no quieras manejar más porque no te guste, o porque el tráfico es una locura, o por lo que fuere, y decidís entonces estacionar el auto en la entrada de tu casa de tal manera que no podés ni salir ni entrar. Si no vas a manejar más, dale vía, dale curso. Bueno, esto es lo mismo que el perdón. Uno estaciona delante de la puerta por la que tiene que pasar el rencor, el enojo, la angustia y el objeto de perdón. Porque si no lo perdonás, lo traes con vos todo el tiempo. Así que si pensaras, cerraras los ojos y pensaras que a las personas que no estás perdonando las tenés sentadas adelante tuyo en este momento, rápidamente abrirías la puerta y les dirías chau, chau, chau, acá no te quiero. Bueno, eso es el perdón. Abrir la puerta rápidamente y decirle chau, chau, chau, acá no te quiero. Adentro de tu corazón, adentro de tu pensamiento. Y me decís, ¿y cómo reparo lo que me hizo? Con perdón, olvidándote, dándole lugar a otras cosas, dándole lugar a una situación de vida totalmente diferente, totalmente sanadora, totalmente luminosa. Aquellas personas que no perdonan están atadas a la oscuridad, a la del otro y a la suya propia. En cambio, cuando vos decís más, sí, te perdono, te libero, perdono a todos los que me lastimaron, no los quiero ver nunca más en mi vida, y si los quiero ver desde una forma diferente, basta. Vas a ver cómo podés dejar de estar tratando de resolver problemas que no tienen solución. Y vas a empezar a encontrar el camino para resolver los problemas que sí lo tienen. Las situaciones que te necesitan de verdad y las situaciones que obviamente no te permiten avanzar, te permitirán avanzar. Y a veces vos decís, sí, pero yo perdoné, yo liberé, yo me olvidé y no puedo avanzar. Bueno, hay algo que te está teniendo atado. Y a veces dependemos de los otros. Y cuando dependemos de los otros, allí no es por un tema de perdón, sino por un tema de que el otro resuelva lo que tiene que hacer. Entonces vos le pedís al ángel del perdón que te ayude a soltar tu parte en esta situación, tu parte en este conflicto. Y que el otro se haga cargo de su parte, de su conflicto, de sus miedos, de sus angustias, y vos podés seguir en paz. El tiempo te muestra a la larga y a la corta que se vive mucho mejor cuando uno está conectado con el perdón que cuando uno está conectado con el miedo, con la angustia, con el dolor, con la tristeza. Ojalá este ángel libere tu corazón, libere tu mente, libere tu espacio físico en la vida, dejes fluir todo, elijas los sentimientos, los pensamientos que querés guardar. Una cosa es el recuerdo y otra cosa es el rencor. Y te aseguro yo que si te pones a hacer una lista de las cosas que pasaron en tu vida, y ya primero sin perdón vas a encontrar que hay mucho resentimiento. Cuando trabajás con el perdón, volvés a hacerla al mes y te vas a dar cuenta que hay mucha más alegría, que hay mucha más capacidad, que hay mucha más espacio para recuerdos sanadores, positivos y lindos. La vida siempre te da otra oportunidad, siempre, en todo sentido siempre te da otra oportunidad. Hay quienes la usan como venganza y entonces caen en el intento, y hay quienes la usan como crecimiento. El que no perdona siempre se equivoca y lo usa todo como venganza. El que no vive con el corazón limpio de perdón, vive envenenado. Y tarde o temprano lo muestra. Como decía mi abuela, sale la hilacha. Entonces, hoy te pido que trabajemos todos juntos con el ángel del perdón. Hoy te pido que te liberes de tus zonas erróneas, las de aferrarse al dolor, a la amargura, a lo malo, las liberes, las cambies, las ilumines, que dejes que la alegría te acompañe aquí, ahora y siempre. El poder liberador del perdón te cambia la vida. El poder liberador del perdón te sana. Si estás enfermo, si estás angustiado, si estás enojado, no podés avanzar. Aquí hay una oración, una bendición de John O'Donohue de la Namkara. Él tiene, en el libro de la sabiduría celta, de editorial Sirio, él tiene una bendición para cada cosa, ¿no? Cada final de capítulo él elige un bendecir. Y esta es una bendición para los sentidos. Dice que tu cuerpo sea bendecido, que comprendas que tu cuerpo es el fiel y hermoso amigo de tu alma, que tengas paz y gozo y reconozcas que tus sentidos son umbrales sagrados, que comprendas que la santidad es atenta, que mira, siente, oye y toca, que tus sentidos te recojan y te lleven a tu casa. Que tus sentidos siempre te permitan celebrar el universo y el misterio y las posibilidades de tu presencia aquí. Que el Eros de la Tierra te bendiga. Y tus sentidos, los sentidos de tu vida, están conectados con sentirlos con liberación. Si vos no puedes darte cuenta cuáles son tus sentidos, cuáles son las cosas que te hacen vibrar, sanamente, porque las que te hacen vibrar negativamente ya sabemos que son el enojo, la ira, la frustración, la falta de perdón. ¿Qué te hace vibrar sanamente? La alegría, la esperanza, la ilusión, la fe. El orden se lo ponemos así, salteado. Entonces el poder vivir de la mano de los ángeles, en compañía de los ángeles, hace que yo pueda sentirme pleno en cada cosa que haga. Así sea sentarme a tomar un café con un amigo, así sea charlar por teléfono 5 minutos o por todos los medios que hay ahora, ¿no? Skype, Messenger, chat y todo eso. 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, intensos y sanadores, a full, con toda la cabeza y con todo el corazón. Eso hace la entrega, la alegría, el saber dónde estoy plantado ahora. Si yo estoy enojado, si estoy dolorido por situaciones de la vida, no puedo dedicarme ni 5 minutos a vivir plenamente nada. Todo está repartido en pedazos distintos y oscurecidos. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos primero para Barcelona. Nos vamos a saludar a Sixto, a Lorena y a Lucio. Y para ellos va el ángel de la sanación, de la página 61.

No permitiré que te alejes de tu camino. Ese será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Les cuento que como todos los sábados vamos a seguir por ahora con los talleres. Si querés venir a un taller conmigo tenés que llamar al 4789-9014. Los talleres son en el barrio de Belgrano, estamos cerquita de Cabildo y Juramento. Allí podés llamarnos, perdón, al 4789-9014 para anotarte en los talleres. El jueves te cuento qué vamos a hacer este sábado. Como siempre, va a ser un taller con ángeles, de ángeles y por ángeles. Les mando un beso enorme. Tengo un minutito más todavía, así que con ese minutito más que tengo, les voy a leer otra bendición de este maravilloso John O'Donohue, que siempre, siempre, siempre me ha acompañado. Y es la bendición para la vejez. Y dice, que la luz de tu alma te cuide. Que tus preocupaciones y angustias acerca del hecho de envejecer se transfiguren. Que se te conceda sabiduría con el ojo de tu alma para ver este bello tiempo de cosecha. Que tengas la entrega necesaria para cosechar tu vida, para curar aquello que te ha herido, para permitirle que se acerque y se haga uno contigo. Que tengas una gran dignidad y que sientas lo libre que eres. Y sobre todo, que se te conceda el maravilloso don de conocer la luz eterna y la belleza que hay en ti. Que seas bendecido y que encuentres en ti un gran amor por ti. John O'Donohue, en ese maravilloso libro que se llama El Adam Cara. Nos encontramos aquí el próximo jueves. Les mando un beso enorme para todos y trabajen, pidan, aférrense al perdón. Acuérdense que libera, sana y purifica. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Salud.